mentiras nos quieren imponer. Los poderosos se creen más que vos. Nos cagan día a día, políticos. Pero explícame cómo puede ser. Hacen la ley pero la rompen también. Pero explícame cómo puede ser. Hacen la ley pero la rompen también. Pero la rompen también. Y todas las injusticias que nacen de la codicia, el más común de los pecados, no lo podemos evitar. Llegará el día del juicio final, no lo podemos evitar. Tu espíritu es fuerte, tú podrás.